Todo género musical comporta un repertorio de imágenes, valores e ideas que lo construyen como tal. Y no solo permiten, no solo se permite con esto construirlo, sino también diferenciarlo del resto de los géneros que se agitan en la atmósfera de sonidos. Así, el tango no es rock, más allá de las vinculaciones, el rock no es cumbia, y la cumbia no es música barroca o romántica. Evitemos por un momento lo que se conoce como el cruce de géneros o la fusión. Adoptemos por un instante una postura más bien rígida y estricta e imaginemos al tango como un género que se recuesta sobre su repertorio estable de imágenes, valores e ideas. Enumeremos algunas: el bandoneón, el sonido de Buenos Aires, el arrabal, la calle Corrientes, el barrio, la farra, los muchachos del bar, el recuerdo, la vieja, los amores perdidos, el escolazo, el alcohol, la noche, el fileteado, el abrazo y el conventillo. Todos estos elementos, entre otros, convierten al tango en esa esencia imperecedera y lo hacen ser claro lo que es. Lo arman, lo clasifican, le dan entidad y actúan casi como un sistema inmunológico que lo protege de las agresiones externas de otros géneros. Ahora bien, ¿cuál es el estado de este repertorio en la actualidad? ¿Funciona? ¿Tiene el mismo valor y peso que hace 40 o 50 años? ¿Quiénes recurren a ese repertorio y para qué? ¿Sigue actuando como barrera de defensa o más bien representa el síntoma de un organismo desgastado? ¿Cuál es el sentido de su insistencia? Más acá o más allá, las respuestas quizás no varíen demasiado. No habría tango sin este repertorio, y no habría repertorio sin ese conjunto relativamente estable de imágenes, valores e ideas que conforman y encarnan esa esencia que a todos nos apela en algún momento. Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera, decía Fito Páez en su canción Carabelas Nada. No obstante, existen algunas preguntas, algunos cuerpos extraños, si continuamos con esta retórica inmunológica, a las que ese repertorio todavía no ha podido combatir. Como les decía anteriormente, ¿funciona hoy ese conjunto típico de imágenes del tango? ¿Tiene todavía capacidad para apelar y para cautivar a nuevas generaciones, o es solo una postal urbana que atrae únicamente a una importante cantidad de turistas? Quien hoy recorra el paisaje tanguero verá que este repertorio sí persiste y sobrevive, pero quien indague más profundo también podrá ver que ese repertorio ya no representa, no apela y en muchos casos cierra las puertas para la creación. Muchos de los que hoy componen tango, desde la letra o desde la música, poco caso hacen a las llamadas de un repertorio que todavía encuentra en imágenes como el arrabal o el conventillo o la avenida Corrientes motivos para seguir existiendo. Muchos otros también creen que con una reversión la cosa puede seguir su curso habitual. Y nada hay de ilegítimo ante esto último que estamos diciendo. Es más, si no fuera por ello, el tango quizás habría terminado de morir ante el embate de las discográficas extranjeras y su propuesta musical. De todas formas, el engranaje de ese repertorio ya no funciona de la misma manera, y su estructura, todo ese andamiaje tan sólido, ya no parece sentar, podríamos decir, las bases para construir y defender un género, el tango del que estamos hablando, sino más bien que parece cerrar y clausurar el campo de la creatividad, haciendo del tango una propuesta estética anclada en muy pocos elementos. Francamente, ojalá que el tango no sea solo el obelisco, el arrabal o la vieja. Ojalá que el tango también sea el campo de siembra para la libertad de creación. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Carapelas de la nada. Hoy, en Fractura Expuesta, a colación de lo que escuchamos recién, viene Agua Pesada a presentar su primer disco, Agua Pesada, sexteto que tiene todos los temas nuevos. Hablaremos telefónicamente con Ángel Pulice, que también tiene en tres discos, todos, casi todos, en el, su caso, los temas nuevos. Ángel Pulice está presentando su tercer disco, se llama La Carnada, y estará este miércoles tocando en Adrogué. Sebastián Linardi hará su crónica sobre Alfredo Tape Rubín, otro gran compositor de la actualidad que estuvo presentando durante todo abril Lujo Total, su tercer disco, la verdad que no me acuerdo. En la sección Tangos Sociales escucharemos Bronca de Batistela y Rivero, y como siempre, la agenda, las noticias sensacionalistas del tango, todo lo que a nosotros nos caracteriza, incluso Fito, Tito, Lito, Nito. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a pasar algo. Ya de entrada le pasó la cámara. Ya de entrada, ta, ta, ta, ta, ta, ta, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace tres días que estoy grabando copetes y tres días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Nicolás Esquivel en la operación técnica, como siempre, aquí en Fractura Expuesta, programa 215 en lo que va de nuestra historia. Bienvenidos, bienvenidas a todas, una vez más aquí por la M530, la voz de las madres. Este lunes estamos cerrando la programación de este lunes aquí en la emisora. ¿Cómo va, Germán? Bárbaro, bárbaro. ¿Todo tranquilo? Sí, ¿se me escucha bien ahí? Sí. Excelente. Bueno, vos le preguntás a los oyentes si se te escucha bien. Sí, y los oyentes no me contestan. Bueno, pero tienen una alternativa para contestarle a Germán, y la primera es el contestador automático. Ahí pueden decir si se lo escucha bien o se lo escucha mal, si se lo escucha triste, solitario, cabizbajo, en fin. ¿Cómo se lo escucha a Germán? 4382-9327, 4382-9327, para dejar un mensaje en el contestador telefónico. Y hay otra vía también, que es la del correo electrónico. Lo pueden hacer a Fractura Expuesta, todo junto, @madres.org, Fractura Expuesta, @madres.org. Y la tercera alternativa, Germán. La tercera posición, diría. La tercera posición, quizás. El messenger de Fractura Expuesta, fracturaalaire@hotmail.com. Nos agregan como contacto, además de lo que ya tenemos como contacto, si ya están en diálogo con nosotros, hablando del tango y de Fito Páez, ¿por qué no? Muy bien, vamos entonces, arrancamos con música, como siempre, aquí en Fractura Expuesta. Vamos a escuchar a Sergei, esto es Fiesta. L'avenue, le jour qui freine, les corps sont nus, on ne voit que les âmes. Il souffle un vent ardent qui nous amène tous les parfums qui viennent de très loin. Avant le soir, le ciel s'habille d'ébène, et dans le noir, l'obscurité s'éteint. Dans l'avenue, s'allument toutes les étoiles, et dans le ciel, c'est la mort qui gonfle ses voiles. Enlève ta veste, enlève tes rides, tout se décide arrive maintenant. Lâchez ta bride, lâchez du lest et manifeste-toi. Je suis ton amant et je t'attends. Dans l'avenue, la pluie nous désaltère, mais sur nos têtes gronde le tonnerre. Et l'avenue est devenue rivière. Avant la mer, viens prendre ma main. Femme, je t'attends dans mon arche. Nous sommes deux si ça marche. Nous serons assez bêtes pour recommencer. Pour recommencer la fête. Solas en el mar, vení, vení, venite esta velada, que somos muchos y que no somos nada. Amiga, el tiempo se nos está muriendo y sería tonto que no festejemos pronto su último enterramiento. Venite con tus piernas o venite sentada, venite con cadenas o venite descalzada, venite con tus penas o venite con tus alas, deja todo lo que tengas que la fiesta está lanzada. Dale, vení, vení. Viens traverser la rive avant que l'heure n'arrive. Alas. Para nuestro sentimiento todo puede comenzar. Somos hojas en el viento, somos espuma del mar. En el tango algo está pasando. Fractura expuesta. Exponemos la fractura. Fractura expuesta te informa. Fractura expuesta te convence. Fractura expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura expuesta. Según el estudio en la radio La Voz de las Madres, 23 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. La hora 22:45 en punto. Títulos. Un nuevo golpe a nuestro tango y surge una nueva tendencia urbana. Un nuevo golpe a nuestro tango. Bajaron la bandera bien alta del 2x4. Con este atentado a la argentinidad se han terminado con las 8 décadas ininterrumpidas de mantener bien alta la bandera del tango por encima de otros ritmos menores como lo son todos los demás que no sean el tango. Los investigadores apuntan al grupo libertario María Graña, 2 puntos, Lucha y Vuelve. Tampoco se descarta, por el sello de las acciones, la participación de la línea Astor Piazzolliana de Tangueros Electricistas por la Libertad, La Marque. La Academia Porteña del Lunfardo acusó a los autores de la bajada de bandera de taxistas, subversivos y marxistas que seguramente responden a intereses foráneos y que han lastimado la cultura, la identidad del macho porteño, la tintura y los sprays de 6 pesos. Aparecen los tango freaks. Aparentemente los tango freaks serían individuos de no más de 30 años, adeptos al tango y fanáticos de la nostalgia que impera en el género. Alabarían a Gustavo Santaolalla y se reunirían todos los jueves en el cementerio de Recoleta para frotarle el bronce al monumento de Gardel. Mirá, mirá, mirá, sacale una foto, se van de la milonga con el culo roto, fueron los comentarios que un grupo de tangueros de San Telmo habría deslizado a la prensa ante la aparición de esta nueva tribu. Por su parte, el INADI ya habría tomado cartas en el asunto, aunque aseguraron que todavía están atendiendo los expedientes de los metrosexuales y los emos. 22:47 en la noche de la ciudad de la Reina del Plata. El pronóstico anticipa granizo y humo. Y granizo y humo. En una y semana el próximo flash humo. Informativo granizo aquí en Fractura Expuesta. Informó Nelio Mar. Y humo. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Si hablamos de tango, no puede faltar el moñito. Voy a presentar a un galán de televisión. Ya lo contrató Adrián Suar para Canal 3. En el teatro, las chicas le piden la chalina, autógrafo. Parece Cacho Castaña. El aplauso fuerte para Juan Montalvo, canta viejo emio. Sí, a nosotros también nos llama la atención los que todavía usan moño para quedar más tangueros. El tango no es solo eso. El tango es ahora. El aplauso. En el barrio porteño de Constitución se desplomó una grúa sobre un estudio de televisión. Germán. Sí. Estamos en el aire. O sea, que diga a su teléfono, ¿no? Por favor. 4382-9327. 4382-9327. El mail fracturaexpuesta@madres.org. O el messenger fracturaalaire@hotmail.com. Como... ya se comunicó con nosotros Mauro Casal, de Empalme Lobos, precisamente, que dice que, primero, yo salgo bien, y segundo, muy buena la elección del primer tema, del tema de Sergei. De Sergei, escuchábamos Fiesta. Este es un argentino radicado hace mucho tiempo en Francia, él es también dibujante. No recuerdo en qué diario de Francia dibujaba, pero está hace mucho tiempo. Y si es radicado. De Francia, es el Le Monde. El Le Monde, sí, no recuerdo si era el Le Monde u otro diario, pero bueno, tiene dos producciones, esta que es Fanistani, y la otra que es Revolución Tanguera. Tiene dos discos, dos producciones, y además, bueno, como les decía, escribe, también es dibujante y realiza también este tipo de producciones. Por momentos tenía una pronunciación mala, ¿viste? Raro. Bueno, capaz hace mucho tiempo vive en Francia. Evidentemente algo le ha tocado al castellano. Hay gente que vive en este país hace 26 años y todavía pronuncia mal, como yo, así que... Como nosotros, claro, correcto. Bueno, quiero comentarles que el miércoles 30 de abril a las 5 de la tarde, la Asociación Madres de Plaza de Mayo va a inaugurar el espacio cultural Nuestros Hijos. Seguramente a lo largo de toda la semana, de esta semana que empieza, y a lo largo de la semana pasada también lo habrán escuchado. Es el miércoles 30 a las 5 de la tarde. El espacio cultural Nuestros Hijos va a abrir sus puertas por primera vez con algunas actividades artísticas que se van a desarrollar hasta las 9 de la noche. Va a haber una muestra literaria de escritores asesinados y desaparecidos entre 1974 y 1983. Y después también van a tener muestras de artes visuales, un espectáculo de danza teatro, va a haber música también, y el cierre va a estar a cargo de los cantantes Liliana Herrero y Víctor Heredia. Esto es con entrada libre y gratuita. Todos aquellos que se quieran acercar a la inauguración del espacio cultural Nuestros Hijos lo pueden hacer a Avenida del Libertador 8465, Avenida del Libertador al 4800. Entran por ahí, hacen aproximadamente un par de cuadras y pueden acceder dentro del espacio de lo que fue la ESMA, allí al espacio cultural Nuestros Hijos. Entonces, miércoles 30 de abril, el miércoles que viene, a partir de las 5 de la tarde, se inaugura el espacio cultural Nuestros Hijos. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Cuando comenzamos este año Fractura Expuesta aquí en La Voz de las Madres, el primer tema que sonó fue de este sujeto. Sí, fue Milonga del Cogotudo. Exactamente, Milonga del Cogotudo, y la verdad quedamos bien, Maximiliano, yo te lo quiero decir, porque hemos recibido, yo por lo menos, muchísimas críticas. No, positivas, sí, diciendo, sí, che, qué bueno ese tango, la verdad que tendríamos que pasarlo más seguido. El tema es que, claro, es Angelito Pulice, y no vamos a estar, no es Angelito Pulice Radio Tango, es Fractura Expuesta Radio Tango, entonces nosotros no podemos estar pasando todo el tiempo a Angelito. Bueno, para aquellos que les gusta, para aquellos que lo recuerdan, porque esto pasó en enero, igual hemos estado pasando durante estos meses de nuestra estancia en La Voz de las Madres temas de Ángel Pulice. Ángel Pulice está sacando su tercer disco, este miércoles está haciendo la presentación oficial, que va a ser en Adrogué. Para aquellos que también hablaban de que se haga algo en la zona sur, en Adrogué, Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo presentan en Almacén Santa Rita, Quintana y de la Peña, a las 22 horas presentan su tercer disco. Estamos en comunicación telefónica con Sebastián Pulice. ¡Ah! Que claramente es ¿cómo Ángel. Sebastián? Bueno, no sé, lo tendrá que explicar él. Supuestamente hay un problema de identidad, ¿no? Suena medio cuartetero, Sebastián. ¿Viste? ¿Y qué tiene, señor? Y yo soy un cantor de tango, ¿no? Y bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un cuartetero y un cantor de tango? Cacho Castaña cantaba cumbia. Estás en la misma góndola, pero en otro sector, ¿viste? No sé, aparte hay gente que se cambia el apellido. Yo el apellido me lo quería dejar, entonces me cambié el nombre. Me pareció... Daniel, es cierto. Ahora, no, claro, no te pusiste Sebastián Ángel, como hace la fauna tanguera, que normalmente desprecia su apellido y se pone dos nombres y uno de ellos como apellido. Claro, no, directamente. Lo dice Germán Marcos, por justamente. Por Jekyll y Mr. Hyde, ¿viste? Es una onda así. Correcto. Bueno, estamos hablando con Ángel Pulice, el ex cantante, guitarrista y compositor, y como les comentaba Germán, acaba de editar junto a Ruth de Vicenzo también el tercer disco, La Carnada. Ángel, comentanos un poco qué es este disco, o de qué trata, o cómo viene este disco. Bueno, es como la continuación del otro disco. El otro disco se llamaba Tangos Nuevos y Usados, y bueno, como el nombre lo decía, tenía algunos temas que escribí yo y mezclado con algunos clásicos. ¿Se puede decir que tardaste 5 minutos en ponerle el nombre al disco anterior? Sí, porque aparte era el show que nosotros hacíamos, se llamaba así, ¿viste? Ajá. Se caía de maduro, va. Sí. Nuestra idea siempre es de puntiña al medio, ¿no? Ajá. Le pegamos. Entonces, sí, nos pareció bien. En este caso, la carnada es uno de los temas. Porque Tangos Nuevos y Usados, número 2, ya nos parecía demasiado ladri por ahí. Claro. Entonces, le pusimos el nombre de uno de los temas. ¿Y esta continuación tiene que ver con que quedaron temas afuera del disco anterior? ¿O tuviste una explosión creativa que hizo que saques disco? En verdad, son 13 temas, nuevos hay 5... después hay 6 temas que son clásicos y hay otros 2 temas que en verdad son nuevos para todo el mundo, porque mi primer disco yo no lo edité, entonces independiente. Claro, no, independiente, y ni siquiera me tomé el trabajo de ir a Sadaic, ni claro. Hice unas copias, las extravié, no me queda ni una a mí, entonces digamos como que en verdad no existe. Estás hablando de Cosecha 2005. Claro, vos tenés una copia. Sí. Buenísimo. O sea, no, sí. Te vendo el máster, creo que 1000 euros, ¿no, Maxi? Claro. Por ahí, sí. No sé cómo está cotizando ahora. Y bueno, hay un par de temas que son de ese disco, que también había sido un disco que lo había grabado en forma más casera, digamos, también. Entonces, había unos temas que tenía ganas de grabarlos de vuelta. Bien. Ángel, Angelito, sí. Sebastián, como sea. Tangos Nuevos y Usados, en la grabación sí. Estuvo Lito Castro, ¿verdad? Lito Castro. Lito señor. Castro, que es tecladista, integrante del grupo Gira. Y sí. También quiero confirmar algo. Sí. Toca también con Hilda Lizarazu, cantante de sí, Man Ray. Sí, señor. Bien. ¿Y participó de la grabación de este disco como técnico también, de La Carnada? No, señor. Bien, bueno, quería saber eso, ¿eh? Buenas noches, hasta luego. ¿Te peleaste y está todo mal? No, está todo bien, solo que... ¿Grabaron en otro lugar? Claro, porque en verdad Alito casi lo echan de su trabajo cuando grabó el disco con nosotros. ¿Por qué causa, no? Porque en verdad nosotros grabamos en una forma media clandestina en el estudio, digamos. Íbamos a las 3 de la mañana. Correcto. Y aparecíamos ahí, saltábamos la tapia. Y entonces se le complicó. Él era el operador oficial de ese estudio. Ajá. O sea, no garpaba. No, sí, pero menos. Bien, digamos, correcto. Había un descuento importante. Bien. Y nada, pero no, en verdad tenemos lo mejor con él y nos gustó mucho el trabajo que hizo. Ángel, ¿qué del próximo disco, o sea, en cuánto tiempo va a estar accesible para la gente que lo quiera comprar? En un mes. ¿Vas a estar tocando antes en el Tazo acá en Buenos Aires? Sí, el lunes a las 9, entrada gratuita. Claro, pero en ese horario tienen que escuchar Fractura Expuesta, así que no van a poder ir. Pero... Claro. No, justamente... Vamos a hacer un vía satélite, Es buena esa. Una pregunta para ya finalizar. Sí. ¿Qué tiene que esperar la gente de este nuevo disco de Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo, Ángel Pulice Quinteto? Yo nosotros tratamos de tocar tango sin que sea ni tango nuevo ni nada, más bien criollo. Hay bastante ironía, y es bastante oscuro, ¿no? Como el tango. Cumple con esos requisitos. Sí, a nosotros estamos re contentos como quedó. En la aduana del tango pasa. ¿Qué? En la aduana del tango pasa. Sí, porque el tango es así. El otro día en un show un tipo se me pone a hacer palmas. ¿Viste? En un tango. Y paré el tema y le digo: flaco, te equivocaste, esto es tango. ¿Y te dijo, te equivocaste vos? Esto es pum para abajo, le digo. Claro. Ni siquiera tenés que divertirte acá. Bueno, así son las reglas del género, ¿no? El repertorio del que estábamos hablando al principio. Sí, igual me parece que no entendió porque era turista, pero bueno. Bueno, entonces, Ángel Pulis y Ruth de Vicenzo este miércoles en Almacén Santa Rita, Quintana y de la Peña, en Adrogué, a las 10 de la noche. ¿Qué precio tiene la entrada? No, es sin entrada. Bien. Es sin entrada, y el lugar está buenísimo, es un almacén del año del recontrapedo que la remodelaron. Realmente bien. Es muy lindo el lugar, va a estar muy bueno. Bueno, Ángel, escuchamos Mentiras de tu disco anterior, y te agradecemos la comunicación telefónica, y ya la gente sabe que no puede aplaudir. Un saludo, Ángel. Gracias, muchas gracias. Parece que el olvido se olvidó de dar una vuelta por acá. Parece que otra vez la soledad se puso tu perfume. Como embrujir un corazón, quien lo pudiera convencer que darle cuerda a los recuerdos te puede enloquecer. Un valsecito soñador me hace subir al carrusel de los que sueñan sin timón en la noche porteña. Estrellas que se estrellan antes del amanecer, buscando un ángel, una sirena en un café. Mentira, decime mentira, que mi alma suspira en este culebrón. No me dejes solo en esta función. Ilusiones que florecen y se desvanecen cuando sale sol. No dejes pasar la ocasión. Mentime palabras de amor. Muy bien, ahí estábamos escuchando Mentiras de Ángel Pulice, interpretado por él y por Ruth de Vicenzo. 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador automático. Mentira, decime mentira, que mi alma suspira en este culebrón. No me dejes solo en esta función. Ilusiones que florecen y se desvanecen cuando sale sol. No dejes pasar la ocasión. Mentime palabras de amor. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería.